哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Venga, venga, métase, venga. Pero pasa que no... Sáquese los mocasines. Sáquese las medias también. ¿Sí? ¿No hay problema acá? No, no, no. Acá relájese. Acá bueno, a ver, usted sí. Y el agua son protagonistas. Leí en su declaración de ingresos que ustedes dejo acá los zapatos... Sí, ahí, al lado del muelle. Sí. Bueno, sí, soy docente, matemática. Muy bien. ¿Sabe que acá en este barrio tiene acceso a escuelas de notorio yeto público, como el Northfield School, San Isidro Delta School, el Portal del Norte? Sí, y yo trabajo en escuelas públicas hasta el momento. Bueno, pero siempre un cambio a tiempo es bienvenido. Vino en auto, me imagino, ¿no? Sí, sí, me trajeron un auto, sí. Ah, lo trajeron, bueno. Sí. No sé qué está buscando, cuál es el rango de lo que está buscando. No, quiero ver, en principio ver que cómo es. Ah, pero mire qué vista que tiene, por supuesto. Acá se levanta a la mañana, es un paraíso para los fanáticos de las disciplinas acuáticas, señor. Sí, eso me encanta, pero bueno, quiero ver el tema también de los costos y demás, porque a veces se van de presupuesto. Le pregunté por el auto, no le pregunté si tiene lancha. No. Estoy viendo si me compro un kayak. Ah, bueno. No, espere. Señor, no, ahí no. Ahí no se puede orinar, señor. Espere. No, es esa salida al río Luján, señor. ¿Qué es? No, perdón, gente que se mete y hace sus necesidades acá. Le decía que tiene salida al río Luján y puede, si usted quiere, con motor o sin motor. Claro, no, sin motor sería porque si me compras un kayak. Ah, bueno, para kayak tiene acá en las lagunas, puede practicar kayak, puede practicar Optimis. ¿Usted conoce el Optimis? No, ¿qué es? Bueno, depende si lo ve con el vaso medio vacío, sería Pessimist, pero este es el Optimist, que es una disciplina nueva que está haciendo furor. ¿En qué consiste? Y es una especie de embarcación en la que se mete y disfruta, porque acá usted y el agua son los protagonistas. ¿Y qué tal los vecinos? ¿Cómo, cuál es el ambiente que se ve? ¿Hay lío? No, bueno, salvo estos ingresos del barrio de acá atrás, este es un barrio cerrado, que usted disfruta de la naturaleza a un nivel, digamos, superlativo. O sea, esto fue una excepción, este hombre que estaba ahí. Claro, no, imagínese, no, está custodiado, está cercado, no puede, no tiene ingreso. ¿Con electricidad? Electricidad, garitas, 24 horas y sistema de reconocimiento facial incorporado últimamente. No, ahí no, señor. Espere, ahí no. ¡Negro, salí de ahí! Te azur voy cantando, soy trigo de este costal. Caliente tengo la sangre y un corazón para luchar. De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de la con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan por a la agroecología porque depender de los insumos, y más ahora que todos los insumos están cotizados al dólar, se hacen dependiente y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas en el alcance que pues, los tienes en el campo y son de bajo costo. De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de las con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan por a la agroecología porque depender de los insumos, y más ahora que todos los insumos están cotizados al dólar, se hacen dependiente y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas al alcance que vos los tienes en el campo y son de bajo costo. Nuestras semillas, el recuerdo vivo. Bien, porque estamos escuchando. Hola, hola. Se escucha ahí. Porque estamos escuchando entonces el separador de Maritza Puma. Maritza Puma es productora de comida en el Gran La Plata, en los alrededores de La Plata. Las verduras que llegan acá y nosotros compramos en las distintas ciudades. Y lo que nos interesaba, o por lo que nos interesa pasarlo hoy, es porque hoy la UTT denunció el incendio de varias viviendas de productores. El comunicado de su Facebook dice: acceso a la tierra ya. Hoy 13 familias de la UTT perdieron todo. 13 familias productoras de alimentos, víctimas del fuego y del modelo. Lamentablemente no son las únicas, estamos padeciendo incendios de forma casi diaria, resultado de la precariedad en la que vivimos las familias hortícolas, sin tierra propia, sin vivienda digna, sin derechos básicos. En tierras alquiladas no podemos construir adecuadamente. Y más allá de los múltiples esfuerzos de la UTT en brindar asistencia para hacer las viviendas más seguras, el marco de precariedad es estructural. Por eso necesitamos políticas públicas para el acceso a la tierra y colonias agrícolas de abastecimiento urbano, para contener y garantizar los derechos de las miles de familias que en estas condiciones producen los alimentos que llevamos todos a la mesa. No es una familia, no son las 13 que sufrieron hoy esta tragedia. Esta es la realidad del sector, desde la UTT exigimos respuestas. Esta urgencia no puede esperar. Cuando estuve, Maritza también nos decía esto cuando la entrevistamos acá en el programa, que es que porque uno está alquilando no puede construir adecuadamente. Y después fuimos a visitar con Vanessa Dobrado también y nos explicó ahí en persona que la situación es la siguiente: como están alquilando y como es el Gran La Plata, los dueños de la tierra están especulando con que puede crecer la ciudad de La Plata y lotear y venderlo. Entonces, mientras tanto, lo que hacen es decir: bueno, está prohibido construir. Ustedes, cuando dejan esta tierra, tienen que dejarla así como está, pelada. Si plantan un árbol, cuando se van, lo cortan y se lo llevan. Si hacen una casa, cuando se van, se la llevan. Entonces, de esta manera, es lo regular, lo que hemos visto ahí recorriendo, no solo la casa de Maritza, sino muchas, son, sí, casillas de madera muy, muy precarias, que es lo que pueden hacer con rapidez y deshacer con rapidez también cuando es necesario. Hablábamos de, al principio, la humorada del acceso a la tierra con este barrio privado, en donde el acceso al agua parece ser un derecho humano ya no básico, sino de una élite. Y bueno, y ahora lo que Braulio mencionaba es que el acceso a la tierra se restringe a las personas de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que producen la mayor parte de alimentos para el país. Y hablando de agua, Braulio. Sí, ¿qué pasa? Ahora me escuchás fuerte y claro también. porque estamos escuchando fuerte y claro desde el Valle de Calamuchita. Sí, señores, en un esfuerzo de producción sobrehumano, estamos en comunicación con el ambientalista Fabián Carbia de Verloux. Ahí Braulio Domínguez está en operación técnica y locución, está colocando los enchufes de manera pertinente. ¿Nos escuchás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Desde Buenos Aires, Silvio Florio y Braulio Domingos te saludan para mis hijos. Están con el padre. ¿Fabián? Hola. Bueno, decía algo, contar un chiste. Sí, no voy a contar un chiste, sino agradecemos también a la página iJudicial que nos mandó la información. El juzgado número 3 en lo contencioso y administrativo pidió un amparo para que el gobierno explique por qué levantó las 20 estaciones de Ecobici en el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Todas en el sur son? Todas en el sur, siendo que por ley deberían funcionar un 10% en el sur de las totales. Estamos hablando de las 400 estaciones que están funcionando, deberían funcionar por lo menos 40 estaciones. Ahora, mirá, vamos a interrumpir esta información de iJudicial porque nos acaban de enviar de la Unión de Trabajadores de la Tierra un WhatsApp que dicen que los lugares en donde se incendiaron estas viviendas son Poblet y Echeverry. Esto es en La Plata, en el cinturón hortícola. Y me interrumpo la interrupción porque ya estamos en comunicación directa con el Valle de Calamuchita. ¿Sabes dónde queda esto, Braulio? En la provincia de Córdoba, por supuesto, en comunicación con el ambientalista Fabián Carbia de Verloux. Pronuncié bien tu apellido, Fabián, buenas noches. Hay un problema, me parece. Porque no. Él me dijo que como están en temporada alta, puede haber muchas interferencias. Decime si lo escuchás ahí. Entonces vuelvo mientras tanto a la información de iJudicial. A ver. Ahora sí, muy buenas noches, Fabián. Estamos en comunicación directa. Braulio Domínguez y Silvio Florio desde Mis Hijos Están con el Padre de La Retaguardia. Hola, Fabián. No está funcionando, me parece que no nos escucha. Ay, qué pedo. Bueno, ¿y no querés contar otra cosa mientras? Sí, que nuevamente otro WhatsApp de la Unión de Trabajadores de la Tierra nos informa que 13 viviendas fueron prendidas fuego, 50 personas afectadas, entre ellas 20 niñes. Repetimos entonces, los incendios en las viviendas de la Unión de Trabajadores de la Tierra son en Poblet y Echeverry, esto es en La Plata, el cinturón hortícola. 13 fueron las viviendas prendidas fuego y 50 personas afectadas, entre ellas 20 niñes. Esperemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social tomen cartas en el asunto y que esto es una emergencia crítica y que les atiendan en tiempo y forma. Y entonces ahora sí, bro, no estamos en comunicación telefónica y yo tampoco encuentro la otra noticia de iJudicial. Ah, mira, ¿de qué se trataba? Que porque están hablando que cuando hay feria, el Poder Judicial entra en un ocio estival. Me llamó la atención esta frase, ocio estival. Y que deberían tomar cartas en el asunto cuando se trata de problemas de inequidad social. Y cuando levantan todas las estaciones de Ecobici de la zona sur, es un problema de inequidad social. Porque personas que tienen problemas a diario en el transporte, que se tienen que tomar transporte a sus lugares de trabajo, esto era, digamos, una opción ultra económica porque te ahorrabas todo el dinero de la SUBE, y no están siendo... ¿Y por qué las sacaron estas estaciones? Porque denuncian hechos de vandalismo. Ah, porque en el sur de la ciudad son más barderos. Claro, rompen las bicicletas, se las llevan, cosa no que tienen, bueno, códigos. No tienen códigos. Pero este aquí que paralelamente el gobierno dice que se les va a colocar a las bicicletas un sistema de rastreo satelital para evitar los hechos de vandalismo. Ahora la pregunta es por qué no lo hacen paralelamente y no las levantan directamente. Bueno, está intimado entonces el gobierno a que dé explicaciones por qué levantó estas estaciones de Ecobici. Si vos sos vecino de la Comuna 7, te habrás dado cuenta que, por ejemplo, en la estación Plaza Tupac Amaru ya no está más y no quedan huellas de una vez que se levanta la no, estación. No, no queda nada. No queda una marca. Te no sentís que estás loco, que decís, acá nunca hubo una aquí estación no ha pasado de Ecobici. Nada. Que además, ¿por qué se llama Ecobici? Eso no es una Ecobici, es una bicicleta. Claro. No tiene nada distinto de una bicicleta. ¿Por qué eco? Claro. ¿Y por qué no hay también opciones más baratas en estos casos? Habiendo tantas bicicleterías y tantos trabajadores que trabajan con las bicicletas argentinas, ¿por qué destinar todo a una empresa extranjera como es Tembici, que es una empresa brasilera? Ah, vos decís, ¿por qué no compraron bicis acá? No, a menos las reparaciones. No sé, ¿por qué las bicicleterías del barrio no se hacen cargo? Todo se centraliza y poco acceso a la información. O sea, cualquier reparación la hace esta empresa. Sí. Es más, bueno, todo este sistema de rastreo satelital lo va a hacer esta empresa. Muy bien. Bueno, yo también tengo noticias, Silvio. Ah, gracias. No, de nada. Mientras intentamos volver a comunicarnos acá con nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy, ¿sabés quién se reunieron? ¿Quién se reunió hoy, Silvio? Sí. El sumo pontífice recibió al presidente Alberto Fernández. El encuentro duró 44 minutos y comenzó tomando un tetrabrick en una placita cercana al Vaticano, al lado de una autopista, Silvio. Como es tradición, el tetra fue abierto con la navaja papal, atributo dorado que recibió Francisco en el último cónclave de obispos. Un cardenal de la Capilla Sixtina fue el encargado del hielo durante la reunión. Alberto le llevó de regalo un vaso nacional. ¿Qué es esto? Es un vaso confeccionado cortando el cuarto inferior de una botella de gaseosa. ¿Cómo es el procedimiento, perdón? Vos agarrás una botella de gaseosa de 2 litros, así una grande, ajá, y cortás la parte de abajo. Y ajá, eso se transforma en un vaso. El mismo, este vaso, fue estrenado inmediatamente, según confirmaron fuentes confiables. El intercambio fue muy positivo, señaló un allegado al presidente, mientras este último dormía la siesta en la misma plaza. Fue muy valioso porque Alberto pudo robarse un par de libros que no sabemos bien qué son, porque me parece que están en latín o algo así, pero seguramente valen un montón de guita, señaló esta fuente. La reunión finalizó en el árbol más antiguo de la Santa Sede, un olivo de 1200 años. Allí charlaron de motores de autos mientras orinaban. El comunicado oficial del Vaticano expresó que el sumo pontífice pudo hacerlo evitando ensuciar sus atuendos, tan incómodos por cierto, apenas unas gotas habrían salpicado. Finalmente el Papa señaló que se llevó una muy buena impresión y que acordaron seguirse mutuamente en Instagram. E insinuó que le gustaría, de alguna manera, recibir unos pesos por esos tours de mierda, dijo textualmente, que hacen a mi casa de la infancia, la escuela y no sé cuántas boludeces más. Así que bueno, muy contentos estamos desde este programa con el vínculo que crece, ¿no?, entre el Papa y el presidente. Y en exclusiva, ¿no? Mis hijos están con el padre, estuvo ahí en ese olivo de 1200 años siendo testigo de ese brindis con ese vino económico, pero también nacional, argentino y, ¿por qué no?, kirchnerista. Claro, porque también hay quienes dicen que le habría llevado un pingüino de regalo. Esos pingüinos. Los viejos pingüinos, los con viejos, la cara de Néstor, claro, que le quedaba la gotita en la nariz y daba una leve impresión. Pero no está confirmado eso todavía. Just as long as you stand by me. Bien, mañana se realiza nuevamente una marcha por el caso de Luciano Arruga. 11 años sin Luciano, 11 años sin justicia. Sábado 1 de febrero, 17 horas, concentración, Mosconi y General Paz, Lomas del Mirador. No hay que ir a la otra Mosconi, no es Mosconi del lado de Capital. Yo un año me fui a esa Mosconi. Es Mosconi y General Paz del lado de Provincia, Lomas del Mirador, a las 17 horas. A las 20:30 se proyecta la película ¿Quién mató a mi hermano? En la Plaza Luciano Arruga, que es ahí donde termina la movilización. Son unas 20 cuadras aproximadamente. Así que desde las 17, sábado 1 de febrero, Mosconi y General Paz, Lomas del Mirador. Y si hablamos de la tierra, de la UTT y de los emprendimientos con laguito privado, también tenemos para informar, vamos a profundizarlo próximamente en alguna entrevista, que Larreta vendió más tierras que Macri. Estamos hablando de Larreta, que tuvo solo 4 años en el gobierno y Macri estuvo 8. Así todo, un informe del Observatorio del Derecho de la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria revelan que en los 12 años de gestión PRO en la ciudad se privatizaron 473 hectáreas. ¿Qué significa privatizar? Bueno, esto incluye ventas y concesiones. Más de la mitad fue en los últimos 4 años. La recaudación para el Estado fue millonaria, pero los fondos terminaron invirtiéndose en mejorar el negocio de los compradores. El Stein, Constantini y los Werthein entre los principales ganadores. Muy bien, y ahora sí tenemos acceso, porque había que mencionar la fuente, había dicho que es judicial. El fallo es: Ecobici ordenan al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se abstenga de remover o alterar las actuales estaciones. La orden la da el juez Víctor Trionfetti. La justicia habilitó la feria judicial, porque viste que cuando hay feria no hay fallos, porque los jueces están en la arena, panza arriba, y ordenó cautelarmente al Ejecutivo que se abstenga de remover las estaciones de bicicletas de las comunas 1, 4, 7, 8 y 9, todas de zona sur. Muchas gracias y judicial por la información. Y también digo yo, ¿no? Porque ahí en zona sur está el tipo que se levanta y va a trabajar y está el otro que se queda drogándose y rompe la bicicleta. No le rompa la bicicleta, señor. No. El que está drogándose al lado de la casa del que trabaja, como la canción de Homero de Viejas Locas. ¿Cómo es la canción? Cuando vuelve del trabajo Homero y cuenta que Homero trabaja y hay unos vagos que le piden una moneda. Ah, y lo molestan, claro. No. Por favor. Que rompan otra cosa. Que hay que darle una opción también al que se está drogando y tiene ganas de romper. ¿Qué le podemos recomendar que rompa? Y podría romper muchas veredas que ya están rotas, las podría seguir rompiendo. Ah, claro, veredas. Muy bien, ahí está. Veredas. Ahí tenés una opción. Asfalto. El asfalto es un buen lugar para descargar la ira porque viste que resiste. Y también lo que no hagan serruchar árboles como el que está a la vuelta de mi casa, un sauce llorón de más de 20 años que lo podaron mal ahí en Flores, en la calle Gavilán, a Gavilán y Aranguren en la esquina, la empresa Machi, por favor, lo achó lindo. Un sauce que 20 años en crecer y en 2 minutos... Machi. Sí. Machi, go home. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Hola. Hola.

económico para la región imprescindible. Para ello estamos en comunicación con Javier Ortega, abogado, máster en economía latinoamericana, enseña derecho en la UNDAB y usa el recurso de la narración ficcional como manera de promover debates sobre temas que están silenciados por los medios hegemónicos. El tema ficcional es su novela Lithium Land, que nos acercó amablemente Editorial Sicus. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Silvio Florio y Braulio Domínguez te saludan. Buenas noches, Silvio y Braulio, y a través de ustedes, buenas noches a toda la audiencia. Javier, esta novela ya tiene unos años. Sí, tiene unos años. Inició por una charla técnica que una vez fui a escuchar a Córdoba, en donde se establecía, digamos, que el litio, a medida que pasa el tiempo y se vaya agotando paulatinamente el modelo petrolero, sobre todo por cuestiones de escasez del recurso y también por cuestiones ambientales, el paradigma energético de la electricidad que tenía que ser almacenada en baterías iba a ir en aumento. Y en ese ir en aumento iba a ser importante el material con el cual se hacían las baterías. Ese material es el litio, y lo que poco sabíamos acá en Sudamérica, que la mayor reserva de litio en el mundo la tenemos en un triángulo que está entre Chile, el norte de Argentina y el sur de Bolivia. Ahí está la mayor reserva de litio del mundo. Por ende, y conociendo cómo se comporta el país del norte, era cuestión de tiempo esperar que Estados Unidos encuentre que hay células de Al Qaeda o hay células de narcotráfico operando en ese motivo, en esa región, para tomar intervención. Bueno, eso me motivó a mí a escribir este relato ficcional, un poco para alertar, un poco para que se tome de conciencia de ese recurso tan preciado que teníamos en el norte argentino y de que no muchos sabemos y que está fuera del debate. El subtítulo de tu novela es muy sugerente, El regreso de la logia Lautaro. ¿Por qué este subtítulo? Porque es un intento de recuperar la épica de nuestros patriotas que lucharon por la libertad. Quizá ahora las cosas no son tan claras como eran en el siglo XIX, donde las conquistas se hacían con ejércitos coloniales. Ahora la colonización viene a través de los medios de comunicación, de la apropiación de las mentes. De nuestro propio ejército muchas veces. Exactamente. Ahora también nuestros propios ejércitos pasaron de moda, ahora viene la avanzada de los jueces y de los medios locales, así que es por eso un poco de una nueva logia Lautaro que renace de sus cenizas, pero que pelea contra estos nuevos enemigos. ¿Y los integrantes son los mismos de la logia? Más o menos, porque no te quiero, como dice mi hija de 14 años, hacer spoiler de la novela. Ah, no, pero básicamente, digamos, se trata de que la logia, los nombres claves que tienen quienes hacen la resistencia son los mismos de aquellos patriotas del siglo XIX. Bien, interesante, interesante. ¿Y es tu primera novela? ¿Ya habías publicado alguna otra? No, es mi segunda novela. La primera novela la hago sobre... poco es un cura, siempre mis novelas tienen algún tipo de nombre que están diciendo algo en clave. Mi primera novela se llama El Segomonto Tardío, es un cura, el Segomonto Tardío se llama, que es una palabra inventada y es así, que no se las voy a decir qué significa, hay que leer la novela para averiguarla. Se trata de la historia de un cura cercano a la teología de la liberación que encabeza una resistencia contra la opresión. Siempre un poco mis temas de novela giran sobre el mismo eje, ¿no? Búsquedas de caminos libertarios para maximizar la autonomía de los hombres y que traten de resistir a la opresión. Javier, ¿cuáles serían los nuevos próceres que encabezarían esta lucha contra las corporaciones? ¿Y tenés algunos referentes en la actualidad? ¿De la vida real o...? De la vida real ahora, sí. De la vida real, bueno, un prócer, y esto, fíjate vos, no lo digo yo. Me gusta citarlo en este sentido a Carlos Escudé. Carlos Escudé es un intelectual de la derecha, es un intelectual promo norteamericano, pero él, sin embargo, llama como un prócer sudamericano, como que es un prócer sudamericano, al señor Evo Morales. ¿Por qué? Porque Evo Morales hizo un excelente trabajo en Bolivia, es la economía sudamericana que más ha crecido, son los indicadores sociales que más han mejorado en la historia reciente, a no dudar lo que es el mejor presidente de la historia de Bolivia. No obstante, tuvo el atrevimiento, el mismo atrevimiento que quizá tuvieron en el siglo XIX el doctor Francia, y Solano López, que es tratar de desarrollar una economía de manera autónoma. Y sí, bueno, después de que el doctor Francia y Solano López quisieron desarrollar la economía del Paraguay con astillero, con un reparto en tierra comunitaria, con industria del acero, con ferrocarriles, con educación gratuita, vino la guerra de la Triple Alianza. Bueno, de la misma manera... O Triple Infamia, fue, un compañero acá de la radio la llama la guerra de la Triple Infamia. De la Triple Infamia. Sin ir más lejos, lo que hizo Evo Morales era comenzar primero a que Bolivia se apropie de sus recursos naturales, del cual ese país es soberano, y en segundo lugar había empezado a explotar el litio y agregarle valor. De hecho, ya estaba construyendo Bolivia, y esto no se sabe mucho, autos con baterías a litio. Si hay algún oyente que tuvo la suerte de andar por Europa, cada vez más caro, pero si tuvo la suerte de andar, puede ver en las calles ya que hay autos que cuando aparcan, cuando estacionan, ya tienen el cargador de energía eléctrica para, en vez de ir a la estación de servicio a cargar combustible fósil, directamente cargan energía eléctrica con baterías a litio. O sea, ya estamos viendo la migración de un modelo a uso intensivo de baterías de litio a través de la energía. De hecho, el teléfono por el cual yo te estoy hablando tiene una batería de litio. Claro, muchas entonces, motos también se ven. Las motos, sí, en múltiples aplicaciones. Y entonces Evo Morales vio que en nuestros países sudamericanos, como es una tradición triste, estamos produciendo el commodity, no agregándole el valor, y empezó a producir baterías de litio en una alianza primero con una empresa alemana que después se retiró Bolivia y la hizo directamente todo nacional, y además producir autos que funcionan a energía eléctrica. Y bueno, cuando empezó a hacer eso Bolivia, bastante nosotros dijimos, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque no creo que esto se lo permitan, y bueno, no se lo permitieron. ¿Y sabés si después del golpe ya hubo modificaciones en esto? Y son todos los procesos latinoamericanos, de siempre que hay, digamos, un gobierno popular que establece criterios soberanos de explotación de los recursos naturales y autonomía económica y tecnológica, viene la restauración neoliberal, así que es lo que está tratando de implantarse en Bolivia. Lo que pasa es que está muy peleada la cuestión. En este momento no quiero entrar en cuestiones política internacional, pero en este momento Evo Morales continúa siendo el referente, aunque esté exiliado, el referente con poder en Bolivia. O sea, no podés salir de esta situación en Bolivia sin antes no pactar con Evo Morales, ya que los movimientos sociales están con él, el Congreso está con él, y entonces hay una situación de un gobierno raquítico que quizá quiere imponer políticas neoliberales, pero todavía no se hizo con la situación de dominio en Bolivia que requeriría para eso. En su último acto en la cancha de Deportivo Español, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hago un paréntesis, un chiste interno, esto cuenta como ciudad, Braulio, sí. Evo Morales esperanzó a la audiencia, y cito sus palabras textuales a través de la retaguardia.com.ar, es cuestión de tiempo, vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. No con armas como la derecha, no con balas como los fascistas, sino que volveremos con la conciencia del pueblo. Sí, nosotros acá en la Argentina somos testigos de un síntoma de debilidad muy fuerte que está demostrando el gobierno provisional, entre comillas, de Bolivia, que tú sabes que por el régimen electoral de Bolivia, los extranjeros que residen en otro, perdón, los bolivianos que residen en un país extranjero tienen el derecho a votar. Sí, en este momento, en los consulados de Bolivia, que son varios en distintas provincias, Mendoza, de acá de Buenos Aires, otro de provincia de Buenos Aires, no lo están dejando empadronarse, porque saben que los bolivianos que residen en Argentina, en su mayoría, van a votar por quien Evo Morales designe o haga su candidato. Así que en ese sentido, el no dejarlos empadronarse es una muestra muy grande de debilidad que tiene el gobierno provisional de Bolivia actualmente. Claro, bueno, pero eso sería un delito, ¿no? Porque por ley tienen derecho a votar. Claro que es un delito, pero ya está mostrando de que tienen que caer ese tipo de trampa evidente y ampulosa como para tratar de ver qué pueden hacer en el proceso electoral que se les viene. Estamos hablando con Javier Ortega, autor de la novela Lithium Land. No queremos que la spoilees, pero ¿qué estrategias utilizan los próceres para combatir a las corporaciones? Y las mismas que utilizaron nuestros próceres del siglo XIX. muchas veces se dice que nadie cree en las hipótesis y en las teorías conspirativas, pero yo pregunto una cosa, la Revolución de Mayo, ¿qué fue sino una conspiración? Se juntaban en la jabonería de Vieites a la noche y no precisamente a tejer crochet, sino simplemente a buscar los caminos para tratar de ponerlo en ese momento al virrey Cisneros, que estaba en el poder. Bueno, más o menos las mismas estrategias de trabajo en red, solo que con uso de tecnología, son las que utilizan estos sucesores o continuadores de los próceres del siglo XIX para tratar de buscar caminos de liberación para nuestra Latinoamérica. ¿Cuáles son las maneras que tiene una corporación de cooptar a un poder judicial nacional o a gobiernos provinciales? ¡Qué gran pregunta esa! ¡Qué gran pregunta! Te puedo decir, como abogado, yo tengo ese vicio profesional, soy abogado, es una cuestión pedagógica y cultural. O sea, en las universidades te forman básicamente para que seas un defensor de la propiedad privada concentrada, no para que seas un defensor de los derechos de la mayoría. Y si eso lo conjugás con una pedagogía sarmientina, en donde somos entrenados como ciudadanos de una colonia, donde el centro, todo el tiempo, esto lo retrata perfectamente Arturo Jaureche, en donde, digamos, Arturo Jaureche expresa que por ahí, para tener la dominación de un país latinoamericano, los más funcionales a esa dominación son precisamente los, entre comillas, más ilustrados. Ajá. Porque los que son más ilustrados, quienes hicieron una carrera universitaria, hicieron todo el proceso de educación formal, fueron entrenados en una conciencia de dominado, en una conciencia que ve el centro en Europa o en los países más avanzados tecnológicamente, donde justamente Jaureche señalaba que en la antigua Roma, el adjetivo de bárbaro era aplicado para el extranjero. Acá es tan evidente la colonización pedagógica y cultural que se aplica el término de bárbaro al nacional, o sea, la barbarie y lo nacional, y lo civilizado y lo extranjero. Bueno, quienes son recipendarios de ese entrenamiento son más que nada las clases más ilustradas, entre comillas, que son los fieles defensores de un orden colonial. Y bueno, entre esas clases ilustradas están los universitarios. Bueno, gran parte y gran franja amplia de los universitarios son los abogados, que hemos sido entrenados en las universidades para ser, digamos, personeros de un orden dominante. Parte de esos abogados van al Poder Judicial, si eso vos le sumás intereses económicos y ciertos privilegios, ahí tenés fieles defensores de un orden imperial que responde a intereses exógenos. Muy claro. Sabemos, Javier, de la lucha del pueblo mendocino por evitar la megaminería a cielo abierto. En el caso de la extracción del litio, ¿podría ser una minería, digamos, vamos, voy a utilizar un eufemismo, amigable con el medio ambiente? Sí. La extracción del litio no es tan agresiva al medio ambiente como puede ser otros hechos de extracción, como lo que sucedió cerca de mi provincia. Yo soy Tucumán, te habrá dado cuenta por el tono. En el yacimiento La Lumbrera, en Catamarca, sí, que es la minería por lixiviación de cianuro. Se utiliza el cianuro que contamina las napas de agua y eso queda por siglos, donde te queda un cráter, una necrópolis, una vez que se terminan de extraer todo el recurso mineral. Bueno, eso no es lo que sucede con el litio. Ah, ¿cómo es? El litio, bueno, es principalmente la extracción del mineral a través del procesamiento de salares a cielo abierto que existe, que a través de distintos procedimientos químicos que no utilizás, digamos, cianuro ni ningún componente agresivo, más que nada es a través de disecar esa sal, donde vos vas extrayendo este mineral blando que es el litio. No es un proceso muy agresivo. Por supuesto, vos tenés algunos medios que sí lo son, pero simplemente con un buen control de impacto ambiental, eso lo podés morigerar. El problema no es tanto ambiental en el litio, sino el problema es que se extrae el commodity y que acá no le estamos agregando valor. Ajá, clarísimo. Bueno, si nos estás escuchando recién, estamos hablando con Javier Ortega, abogado y escritor también de ficciones que le disputan simbólicamente el sentido a los medios hegemónicos tradicionales. Javier, tenemos acá llamados de oyentes. Sí, Vanessa Dourado envía una pregunta también para vos, a ver si sabés, por ahí es un tema que no conozcas en profundidad también. Dice, ¿Bolivia en este momento está pasando por un intento de evangelización de los indígenas? No sé si conoces en detalle esto. Es una buena metáfora, es una buena metáfora, porque así como la conquista española, europea, llegó en su momento con la espada y la cruz, y la cruz era un buen elemento en ese momento, ojo, yo estoy hablando como católico, ¿no? Solo que la iglesia que vino no es una iglesia en la que yo creo, es una iglesia que era funcional al poder regio, al poder real en ese momento. Bueno, en este momento tenemos en toda Latinoamérica un fenómeno de teleevangelismo que en su concepción filosófica, en su concepción de creencia, es muy proclive a ser coincidente o ser una extensión de conciencia de lo que es el capitalismo salvaje. Es decir, vos te salvás por tu mérito propio, y bueno, si te salvás por tu mérito propio es porque sos un bendecido del Señor. Entonces, una concepción muy egoísta, muy presente en los telepredicadores del televangelismo norteamericano. No, ojo, no estoy hablando del evangelismo general, sino estoy hablando del televangelismo latinoamericano. Sí. Que hizo base muy fuerte en Brasil. Sí. Vos sabés que en Brasil se dice que el gobierno de las 3B, buey, bala y Biblia, buey por la alianza con el sector agropecuario, bala por la alianza con el sector militar y Biblia por la alianza con los televangélicos. Bueno, en este momento se está intentando también en Bolivia penetrar a través de la supresión de las tradiciones milenarias que tiene el país hermano, de la Pachamama, de las creencias que son proclives a un orden de cuidar el medio ambiente y a cuidar los equilibrios de la vida, a través de un televangelismo racista en donde se impone, digamos, que la verdad es una sola, porque este es el problema con las religiones cuando se meten en política. Cuando yo estoy debatiendo de política, podemos tener diferentes opiniones, pero vamos a la evidencia empírica y ahí nos acercamos a la verdad, a la nuestra verdad relativa. Bueno, cuando las iglesias se meten en política, cuando la religión se mete en política, discutimos dogma. Y cuando digo discutimos dogma, digo que no hay discusión. Porque claro, un dogma es lo que es. Un dogma no acepta prueba en contrario. Y siempre le pongo ejemplo a mis alumnos en la facultad. Yo soy católico y yo creo en el dogma de la transustanciación. Es decir, que en la misa el pan se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vos no hay evidencia empírica que vos me traiga, que me diga, mirá, Javier, es tu pan. Yo, digamos, voy a seguir creyendo que se produjo un milagro en el altar y que eso es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Afortunadamente yo me reservo estas creencias de fe para el ámbito religioso, no lo aplico al ámbito social. El problema es cuando vos empezás a aplicar eso al ámbito social. Entonces no podés tener debate, porque es dogma. Y ese es el problema que trae el televangelismo. El televangelismo te dice, bueno, esto es la verdad, vos tenés que apoyar, pero escúchame, eso te está empobreciendo la sociedad, no importa lo que Dios quiere. Una especie y ante eso de, no tenés, digamos, defensa ni posibilidad de discusión. Una especie de meritocracia celestial ya sería esto. Exactamente. Y pero digamos que sí, ya es tiempo también con la injerencia de parte de la Iglesia Católica y las posturas de Francisco de los últimos tiempos, de sí elaborar especies de tratados teológicos políticos. Porque la injerencia política de la Iglesia es bien concreta. E incluso hay territorialmente, varias, muy diferente a la evangélica. Sí, sí, sí, y hay varias iglesias también. Vos tenés a nivel de la iglesia grandes debates internos, tenés, qué sé yo... Incluso dentro del evangelismo. Claro, tenés posiciones más cerca de la iglesia católica que están más cerca de la derecha, como puede ser la orden del Opus Dei, la prelatura no territorial, y tenés posiciones bien de izquierda, como es la teología de la liberación, hoy la iglesia de los curas por la opción por los pobres. Sí. Entonces hay un debate interno, y dentro de los limitantes que tiene de una institución muy conservadora como la Iglesia Católica, realmente lo que está haciendo Francisco es loable, porque está abriendo debates en terreno que a nosotros a lo mejor nos parece retrógrado, pero en el medio que se encuentra él, Francisco es un revolucionario, digamos, los curas, los sacerdotes, la parte de los obispos más conservadores de Estados Unidos y de Europa lo quieren matar a Francisco porque les parece, digamos, un comunista. Sí. Así que en ese sentido nosotros tenemos que ver los contextos donde se producen estos debates. ¿Y qué opinas de este último encuentro de Alberto Fernández con Francisco? Y ¿cómo? Todavía no trascendieron, digamos, los detalles. Vos todo lo que puedas leer en diarios como Clarín y La Nación está totalmente tergiversado, así que no podés tener contacto con lo que es la realidad. No obstante, por la gestualidad pareció, digamos, un encuentro mucho más amigable de lo que fue con el anterior presidente, ¿no? Muy bien, charlamos con Javier Ortega, abogado y autor de la novela ficcional histórica Lithium Land. Javier, creo que tenemos una última pregunta. No, nos tenemos. Sí, tenemos una, pero tenemos poco tiempo. Pero igual acá envía Vanessa Dourado una repregunta. Dice, sobre el litio, ¿cuáles son los sectores sociales que apoyan la extracción? Preguntas muy puntuales, podés no saber también. Los sectores sociales que apoyan la política meramente extractiva son los mismos sectores que se beneficiaron históricamente con un modelo extractivo que es el que caracteriza nuestra economía latinoamericana, algo que no es nuevo. Si vos tenés que caracterizar cuál es el modelo económico en Latinoamérica, es el modelo capitalista periférico extractivista. Esto es, quienes dirigen la senda y el camino económico son las potencias centrales, Europa y Estados Unidos. Y en ese sentido, en esa dirigencia que hay de la economía, se asignan roles. A Latinoamérica, estas economías centrales no ha asignado el rol de ser proveedor de materia prima sin agregado de valor. Y entonces, por eso se traduce, digamos, en una explotación no que agrega valor y tecnología, sino una meramente extractiva. Y cuando digo meramente extractiva, estoy diciendo extracción de petróleo, extracción de gas, extracción de recursos minerales, cobre en Chile, oro, plata en Bolivia. Y estoy hablando también en nuestra pampa húmeda, que la política es extractiva, porque no quiero irme de tema, pero nosotros tenemos una agricultura de tipo extractiva donde exportamos fertilidad. Exportamos suelos, nutrientes. Exactamente, nuestros suelos cada vez se van disecando más en lo que es la fertilidad, porque estamos exportando fertilidad. Lo que pasa es que la pampa húmeda es un suelo muy rico y se banca cualquier cosa, pero en algún momento ese modelo va a fenecer, y es una agricultura extractiva. Bueno, ese mismo carisma es el que adopta la industria del litio, ¿no? Donde exportamos el commodity, pero no le agregamos el valor. Y los sectores sociales que apoyan esta extracción son los mismos que apoyan la agricultura extractiva y la minería extractiva y la política de exportación energética también extractiva. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muy muy claro el panorama, ¿cómo lo ilustrás? ¿Tenés una futura presentación, charlas, que querés anunciar, Javier? Voy donde me llaman, así es, básicamente. Porque, digamos, creo que la tarea de uno militante es tratar de difundir estas cuestiones que no tienen debate en los medios dominantes. Entonces, en ese sentido, donde nos llaman, vamos y hablamos de estas cuestiones, que empieza como una charla de literatura y termina en un profundo debate político. Claro. Recomendamos entonces el libro de Javier Ortega, Lithium Land, El regreso de la logia Lautaro. Muchas gracias, Javier, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Bien, y también le agradecemos a la editorial Sicus, ¿no? Sí, a Federico del departamento de prensa, que siempre suelta libros en una biblioteca al paso. Ya podemos decir que es la editorial Sicus. Tan amablemente siempre. Silvio le escribe pidiéndole cosas. Y me quedo durmiendo toda la noche. Le escribís comida, le pedís sube. Pero bueno, él te da libros, algo, claro, es algo. Vale, y gracias a TVL, que vino acá en pantuflas, sí, a hacer que se pueda hacer la llamada. Y exprimió. Y pedimos disculpas a otro de nuestros entrevistados, que debido a esta falla técnica y error humano, las dos cosas al mismo tiempo, el señor Gabria de Verox, ambientalista de Villa Ciudad Parque, que no pudimos entrevistarlo, quedará para próximas emisiones. Ah, tenemos una convocatoria, ¿eh? Ajá. Hemos hablado varias veces de la Feria de Libros del Parque Rivadavia, ¿recordás? Sí, la calle Beuche. Por fin se hizo, se puede pasar con el auto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Octavio. No se puede pasar con el auto todavía. Ah, todavía no, porque si no yo tengo que seguir por Rosario hasta Avenida José María Moreno y es un tráfico. O por Acoite va. José María Moreno se sacó Acoite y sigue. Claro, y la continuación. Claro. José María Moreno, Acoite, o si vengo en Muñecas. Sentido inverso, es Acoite, José María Moreno. Escucha esto que prepararon la gente de la Feria del Libro. La Comisión de Cultura de la Feria de Libros de Parque Rivadavia lanza esta primera convocatoria abierta para escritoras y escritores que quieran presentar su obra en esta tradicional feria, que ya forma parte de la historia y de la identidad del barrio de Caballito. La obra puede ser editada por una editorial o ser autogestiva, y tener distintos formatos, libros, revistas, fanzine, etc. La convocatoria no tiene límites de edad, no importa la religión, el sexo ni la condición social. El requisito indispensable es amor a los libros, a la lectura, a la escritura, al arte y a la cultura. Bueno, si te interesa saber más, escribinos a cultura.feriadelibros@gmail.com, seguinos en Instagram, Feria de Libros Parque, o bien en Facebook, Feria de Libros de Parque Rivadavia, la que tiene un logo de un árbol y un libro. Ya sabes, tenés un lugar en donde presentar tu obra. Te esperamos. Hasta la lectura siempre. Bueno, muchas gracias. Sí, bien. Voy a llamar, estoy interesado. ¿Qué vas a difundir? ¿Tu cuento, El zapallo que las flores? El único cuento de mis obras completas. Fue muy elogiado por Vivi Rimoldi, le mandamos un saludo. Gracias, Vivi. Quien nos estuvo alimentando el otro día. Cuando quieras repetimos. Bien, y acabamos de escuchar la voz de Pablo, de la Feria de Libros del Parque Rivadavia, que siguen reclamando que aún están sin electricidad. Ya se cumplió más de un año del inicio de las obras. Ya se cumplieron más de 6 meses, ya 7, de la finalización de las obras. Siguen sin electricidad en la Feria de Libros. Eso es negativo, pero al menos positivo es que no se hizo la senda automovilística. Y está hecha, falta que saquen los cosos de las puntas para que pasen. Yo soy un ingenuo. Falta que nos distraigamos un día. Nuevamente, mis hijos están con el padre la semana que viene. Sí, ¿cómo vendió la nación a Ciudad? Un montón de hectáreas, 230 canchas de River. O el equivalente a 800.000 semáforos puestos uno al lado del otro. Te vas a enterar gracias al informe de SOS Caballito. Gracias, nos vemos otro día. Como si fuera tarde, la última vez. Desde última vez. Y bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.